La vida pasa, y el tiempo a veces va curando las heridas, acomodando rencores y dulzuras, acuñando recuerdos y amistades. El tiempo pasó, y en la vida de Vicky y de Amanda, y en la vida de Mauricio y de Miguel, las dulzuras y los rencores, la amistad y los recuerdos iban poco a poco cambiándolo todo. Bueno, don Miguel, en este mes de su terapia yo siento que hemos hecho muchos avances y le pido nuevamente que considere la idea de integrarse a un grupo de masculinidad. No sé, es que esa idea de hablar con otros hombres me da... no sé cómo decirlo. Me da vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Usted siente que lo que hizo es algo vergonzoso? Bueno, no, vergonzoso no, pero tampoco me gustaría que la gente se esté enterando. Yo nunca he hablado mucho de mis cosas. Y fue esa dificultad de hablar las cosas lo que lo trajo hasta aquí. Cuando lo que usted haga sea tan transparente que todo el mundo pueda enterarse, ya no va a tener que seguir viniendo. Yo pensé que con unas cuantas sesiones iba a ser suficiente. Bueno, ya pasó un mes. ¿No quiere venir más? No sé. Yo creía que esto de los psicólogos era para locos o para maricones, pero la verdad es que... La verdad es que no es tan terrible, ¿no? Hemos descubierto algunas cosas interesantes. ¿Sabe? Lo que me quedó dando vueltas fue la pregunta que me hizo usted el otro día. ¿Se acuerda? Que si yo dejaría que a Natalie y su marido la tratara como trato yo a Vicky. ¿Y lo dejaría? No. Y usted tiene razón. Antes de reconquistar a Vicky, tengo que recuperar a mis hijos. Bueno, Miguel, creo que por la terapia de hoy es suficiente. ¿Qué le parece si nos vemos el próximo sábado? Cualquier cosa me llama, ¿está bien? Muchas gracias. Por favor, Vicky, no, prefiero un café. Amanda, no puedes seguir tomando tanto café. El bebé se va a poner hiperactivo. Ay, ¿qué cosas se te ocurren, por favor? Bueno, está bien, está bien. Hazme un té. Uh-huh. A ver, pero un té corriente. Uh-huh. Y contame, ¿a qué hora llega Mauricio? Mañana al mediodía, creo. ¿Y ya pensaste cómo se lo vas a decir? No sé, Vicky. La verdad, todavía no sé ni siquiera si se lo voy a decir. Ay, Amanda, él tiene que saberlo. Además, no es algo que se pueda ocultar por mucho tiempo. Eso es cierto. Pero todavía tengo como un mes para pensarlo. ¡Natalie! ¡Natalie, atendé vos, por favor! Nati, ¿cómo estás? ¿Ya le pediste permiso a tu mamá? No, todavía no. ¿Por qué hablas así? ¡Ay, Daniel! Mamá y Amanda están en la cocina. No puedo hablar. Todavía no le pediste permiso y... si no te dejan... ¡Ay, no creo! Le voy a decir que me voy donde Mariana... Los papás de ella les tiene mucha confianza. ¿Y llamaste a Mariana para que te cubra? Desde ayer le avisé. Cuidado, cuidado, no venís. Vos sabes que tiene que ser esta noche. Mi papá llega mañana. Además, ya compré todo para hacer la cena. Ay, Daniel. No sé. Tengo dudas. La verdad es que creo que no está bien. Pero Nati, ya lo hablamos. Ay, Amanda y mamá vienen para la sala. Mejor voy para allá y hablamos. Pues sí, este equipo de sonido es perfecto. Cuesta un dineral, pero no importa. Es un chuzo, Miguel, pero no entiendo para qué te vas a endeudar así. Vos nunca escuchas música, nunca estás en la casa. Yo creo que con una grabadora es suficiente. Es que no es para mí, Felipe, es para Andrés. Ah, no me digas que estás pensando de nuevo en llevártelo a vivir con vos. No, Felipe, ya... Ya ese camote me pasó. Lo que quiero es que vaya a dormir los fines de semana. ¿Ves? Con eso sí estoy de acuerdo. A lo mejor hasta le digo a Natalie si quiere ir. No quiero perder a los muchachos, Felipe. Son lo único que me queda. Ese psicólogo debe ser muy bueno, Miguel. Te estás ablandando. No, no me jodas. Acompáñame a pagar y después te invito a unos roncitos. Eso sí, ven. ¿Quieres tomar algo? No. Dale, Nati. Tomémonos una cerveza a medias. Así Nos relajamos. No tengo ganas de tomar nada. No sé, Daniel, he pensado tanto en esto y lo planeamos tanto. Y ahora no sé, la verdad es que no estoy segura. Ay, relájate, Nati. Todo va a salir bien. Mamá no sospecha nada. Si llama a la casa a Mariana, ella le va a decir que estás en el baño y nos llama para que te comuniques. Mi papá está a miles de kilómetros y tu papá también, lo suficientemente lejos. ¿Vos me querés o no? Mucho. Y yo te quiero muchísimo. La vamos a pasar muy bien. Ay, ya, Michael, anda al patio. Está bien. Vengo a las 6. ¿Aló? Mauricio. ¿Dónde estás? En Nicaragua. Llegas a las 6. Sí, está bien. Yo te voy a buscar. Ok, sí. Chao. No puede ser. Mi papá adelantó el viaje. Sí, ya escuché. Llega a las 6. Bueno, vamos a tener que cancelar la cita, ¿eh? Y tenés que ir a buscarlo. Otra vez será, ¿sí? Ay, otra vez. ¿Quién sabe cuándo? Odio a mi tata. Siempre llega tarde a todas partes y justo hoy se le ocurre venirse antes.